sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No hablé mucho todavía con mucha gente. No, ¿con qué? ¿Con el encargado del edificio? No, no hay encargado. El kiosco de la esquina. Solo le dije hola a los gatitos, pero no vocalicé todavía. Bueno, ya es hora. O sea, no queda otra que vocalizar, porque como hora. Que el silencio de radio es como medio rari. No da. Me dolía un poquito la garganta, entonces estaba un poquito asustada. Digo, ¿Asustada de que se incremente el síntoma? Exacto. Pero una cucharada de miel. Me tomé un té de ambay con miel. El jengibre. Sí. Mastic... Ya va a pasar. Claro, ya es como todas cosas que eliminen todas esas bacterias del cuerpo. Uh-huh. Sí. ¿Qué tal estás? Yo estoy bien. Me hubiese quedado un ratito más en la durmiendo. Cama, ¿no? Sí. Esa es la real realidad, pero sí. Sonó el despertador. Corría uno de los gatos de al lado uh-huh. de mi cabeza y dije, bueno, 5 minutitos más y a levantarse. Bien. Así acá estoy. Pero fue como, bueno, después dije, bueno, mañana duermo toda la mañana, tranqui. Claro. Hoy queda día largo, pero mañana duermo toda la mañana. Yo me convenzo de esa forma. Sí. Lo que pasa es que tenemos ahí como que nos gusta trasnochar, nos gusta decir, bueno, tomemos una cerveza más. Y porque cuando te estás sintiendo bien con gente y empiezas a charlar y no sé qué, por eso digo, como que me convenzo de esa manera, como que digo, bueno, tampoco es que son las 5 de la mañana y voy a dormir 2 horas. Ahí está. Chao, me quedo un rato, no me doy cuenta en realidad, no es que soy, esa también es verdad, no me doy cuenta, prefiero ni mirar como el reloj y después cuando llego, bueno, me quedan tantas horas. Bueno, no importa, mañana duermo hasta más tarde y chau. Sí. Como que siempre hice eso. Decir, bueno. Es como eso, autoconvencerse en realidad. Exacto. Y también está bueno encontrarse un miércoles. Con gente que... Amiga y querida. Con gente que... Que hace radio. Que hace radio, que hace un tiempo que no ve, que aprovechás, es como que ahí no te alcanzan los minutos, ta. Yo, por ejemplo, ni bien le di el primer beso a Blas, le dije, te tengo que contar tanta cantidad de cosas. Tantas cosas. Me tiré prácticamente arriba de él, porque atravesé la mesa y le engajé un beso y le dije, tengo tanto para contarte, amigo. Y así sucedió después. Sí. Yo me encontré con Angie, una amiga de las radialistas feministas que estaba en un programa acá al aire ayer a la noche. Y también era, che, ¿cómo andás tanto tiempo? Sí, yo sigo admirando como esta, esta cosa tan... Porque no tiene que ver con la estructura, sino con la disciplina, se podría llamar, como esto de Juli, tipo... 10 de la... Como que mi sensación es... Esa da vuelta el reloj, ¿viste? Tipo el reloj de arena. Como, bueno, el tiempo. A tal hora es como, bueno, listo, chiquis, me voy, se me apaga la tele, chau. Y agarra y se va. De hecho, le dije, ¿te vas a hacer las notis? Y me dijo, sí, o mañana en la mañana. Pero se fue, como muy... O ya las había hecho, Yo creo que No, porque viste que el mail en ese punto es rebuchón. Entonces vos cuando entras te dice la cantidad de horas que fueron, o sea, que se envió el mail. Y nada, eso implica... Además, sabemos que espera hasta la noche, porque, bueno, actualidad. Sí, para la actualidad. Y acá, como es tan buchón, dice que las mandó a las 0:44. Mira. En punto. Mira. Pero está bien, como que nada, arrancó viaje porque tiene que llegar a la casa, ponerse a leer, buscar, hacer la tarea, sí. Igual siempre las hace más temprano. que también a mí me sorprendía mucho. Sí. Cómo se hacía el momento de hacerlas en horarios no tarde. Pero más temprano estaba acá. Claro, por eso. Y no daba acá. Que saque la computadora. No. Tranquilamente podría haber sucedido que saca la computadora, se pone ahí mientras vamos charlando. De paso recibe información del resto, como claro. No, fíjate en esta página, fíjate acá. Pero no daba. Sí, así que... ¿Vos eras de hacer la tarea en la escuela a la noche o al otro día a la mañana temprano? Yo hago todo... ¿O de todo, no hacer la yo tarea? Yo hago todo... Ah, de la tarea a la mañana temprano. De la escuela a la mañana temprano. Estudiaba para las pruebas y todo a la mañana temprano. Me levantaba una hora antes, leía y ya. ¿Ibas a la mañana a la escuela? Iba a la mañana a la escuela. Sí. Y claro, porque a la tarde no siempre tenía actividades, viste, que la danza, que otras cosas. Sí, estudiaba de mañana. Muchas veces estudiaba de mañana. En la secundaria me acuerdo de eso. ¿Y en la universidad? ¿También? En la universidad no, la universidad la ¿de noche? Sí, la noche, la tardecita noche, las 7 de la tarde es como cuando estoy como con las ideas hacen sinapsis las neuronas. Sí. Empiezan a comunicarse, a conversar y a charlar. Sí. Ahora no sé, hace mucho que no estudio. ¿Cómo? Pero sí, lees. Bueno, sí, leo. Lees, preparo clases. Preparas clases. Sí, eso es estudiar. Eso es estudiar. Sí, que no estudiás como con la obligación. No. Ponele. Ponele, pero hago todo como muy... Cuando ya no queda tiempo para hacer las cosas. Como ahí, sobre el límite. También te pones el reloj de arena invertido. Sí. Marcando el tiempo. Pero no tenemos la disciplina que tiene nuestra amiga Juli. No, ella es así, como a tal hora y ahí está. Se va. Como nada. Sí. Como, y con la mejor. Como relojito interno, y porque ya se conoce, sabe que en realidad es eso lo que tiene que hacer. Entonces, como... Que después si se queda, como no, se va a quedar dormida. Y que, claro. Va a haber que llevarla. Esto, como... Bueno, no, hoy yo estoy bastante despierta, pero de repente pasa, como decís, ay, ¿por qué me quedaste esa hora? ¿Me podría haber ido antes? Sí. Pero sí, bueno, sí. Nada, eso, el momento y la gente atrapa muchas veces. Sí, totalmente. Quienes están del otro lado por ahí no saben, pero ayer hubo una reunión de todos los programas de la tribu, de quienes hacemos aire aquí en las distintas horas, los distintos días de aquí, de la radio. Y después sucedieron ese tipo de intercambios y conversaciones. Está bueno eso, conocerse con el resto de la gente. Por ahí programas que vienen... Que claro, vienen en los sábados a la tarde. O sábados al mediodía, como el de nuestro querido amigo. Ahí está, sábados al mediodía, que ahora hablas, va a venir los sábados al mediodía. O ya viene hace un tiempo. Ya viene. Sí, estuvo la verdad que muy lindo. Grata. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este primero de junio, cambiamos de mes. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana y 13 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Estaremos atentes por la reunión que se hará hoy en cuanto a la libertad, a la exigencia de la libertad de las presas mapuches. Hay una mesa de diálogo hoy, vamos a estar con ese tema y mucha información más. Si algún día me pasas a buscar, no estaría nada mal ir a dar una vuelta. Y si por ahí nos van a pasar a hacer de cuenta que vamos bajo sabanas. Bajo sabanas. Nunca sé bien si ir o quedarme. Guardar todo y llevar eso que sé que me voy a olvidar. Y decir, tal vez si no quieres bailar esa canción. Y una vez te hizo brillar. Pa, pa, pa, pa. Ya están vacías de todo, el ruido y todos los demás. Y yo solo quiero caminar con vos de la mano y mirándonos. de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Libertad para Delfina, la Mesa de Justicia por Arcoíris convoca una conferencia de prensa hoy jueves 1 de junio a las 11 de la mañana en el Servicio de Paz y Justicia Serpaj en Piedra 730 de esta ciudad de Buenos Aires, en la que estarán la hermana Marta Peloni, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, junto a las abogadas del caso. Delfina Silva Sarranz, mamá de Arcoíris, lleva más de 90 días con prisión domiciliaria. La acusan de impedimento de contacto con el progenitor de la niña, denunciado por abuso sexual por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La jueza de instrucción de violencia de género y protección integral de menores, número 2 de La Rioja, Gisela Flamini, negó la excarcelación de Delfina bajo la figura de riesgo procesal, es decir, riesgo que se fugue con la niña. La mamá de Arcoíris está con prisión domiciliaria desde el 23 de febrero pasado. El Estado debe firmar el acuerdo por la liberación de las presas políticas mapuche junto a sus hijes. Hoy, 1 de junio, se llevará a cabo la mesa de diálogo del Estado con la comitiva mapuche tehuelche en la ex ESMA, donde el Estado debe firmar el acuerdo para la liberación de las presas políticas mapuche junto a sus niñas. A 40 años de la vuelta de la democracia, la justicia racista patriarcal las mantiene presas por un crimen que es excarcelable al ser criminalizadas por ser mapuche y defender su identidad y territorio. Además, en las vísperas de la mesa de diálogo, profanaron en un ataque racista el rewe de la Lof Lafken Winkul Mapu. Mientras las mapuches siguen presas en democracia, los asesinos de Rafael Nahuel siguen en libertad. Se presenta el informe de femicidios a 8 años del primer Ni Una Menos. El Observatorio de las Violencias de Género, Ahora Que Sí Nos Ven, y el medio de comunicación y escuela de formación con mirada feminista, Feminacida, presentará este informe el jueves 1 de junio a las 18 horas en el Polo de Cultura Emergente Tacheles, ubicado en Adolfo Alsina 1475 de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad se podrá ver también a través del canal de YouTube de Feminacida. En el marco de los 8 años del primer Ni Una Menos, nos unimos para dar a conocer los datos de los femicidios y travesticidios ocurridos durante estos años y reflexionar sobre el rol de los medios a la hora de narrar estas violencias, afirman las organizaciones convocantes a la actividad. Iniciaron una campaña para que se ponga fecha al juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre. Organizaciones sociales y de la comunidad LGBTIQ+, exigen que se fije la fecha de inicio del juicio oral por la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez en marzo del 2021, cuando fue desde Vicente López hacia Alejandro Korn por una entrevista de trabajo para ser mozo en un evento. Este lunes se lanzó una campaña para pedir que inicie el juicio que tiene a 2 hombres acusados de homicidio agravado por odio a la identidad de género del joven. Se trata de Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes. Pedimos una fecha razonable de la realización de este juicio porque desde el tribunal se maneja una estimación o una propuesta para la realización a mediados de 2027, lo cual consideramos una falta de respeto, de una insensibilidad increíble, denunció Flavia Centurón, abogada de la familia de Tehuel. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana y 13 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 91% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su... Escape hace animales de laboratorio. La bestia más cruel que pisa la tierra.

rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Pasan de las 9 de este primero de junio. Ay, estamos en las vísperas. Estamos en las vueltas al sol. De las vueltas al sol geminianas. Como sí, bancamos, sí. De varias personas. Sí, varias. Un montón. La Delio también. La Delio cumple en breve. La tribu también. La tribu. Hoy cumple un amigo. El domingo cumple otra amiga. Una persona que parece una ovejita que vive por Arenales también cumple en junio. Ah, si mal no recuerdo, como mucha gente geminiana. Porque dicen que Géminis, eso lo aprendí de los signos, que tiene que ver con la comunicación. Entonces sí. Está muy bien que la tribu haya nacido en Géminis. La Minga también es geminiana. Mirá. Tiene que ver con esto, con el aire, la comunicación, lo social, como todo bien. Ese tipo de cositas. Bien. Vamos a decir que tenemos un sorteo. Tenemos un sorteo. Llegó el momento de comunicar que tenemos un sorteo para que la gente pueda justamente juntarse. Alimentarse Ajá. sanamente, compartir. No es solo juntarse a comer, sino el momento de cocina, de cocción, de Ajá. preparación, de limpiar esa cantidad de verduras, de usar las hojas de, en vez de tirar, por ejemplo, las hojas de la zanahoria, poder también utilizarlas dentro de ese guiso que se pueden preparar si llegan a participar de este sorteo semanal. Bien, voy a ver si hay alguna... La idea es que digan, te arroben a una persona, sigan la página de Divierte y arroben a una persona con la cual se comerían un alto guiso. También pueden mandarnos un WhatsApp o llamar al 11-31-26-0887 en caso de que no utilicen o no tengan redes sociales claro, virtuales. Que no sepan arrobar. Y también decimos, hoy es jueves, hasta mañana hay tiempo, pueden decir, me comería un guiso, un alto guiso con tal persona. Sí, Pintate Algo Punto Sol también participó, creo que Bien. En la última participación, y dice, qué difícil elegir solo une, aunque con magia kármica se lleva todos los números, dice. Se quiere comer el alto guiso con magia. Se quiere comer un alto guiso por ahí. Bien. Bueno, hay tiempo para participar todavía. Mañana a las 11:45, por ahí. Vamos a estar tirando todos los papelitos, que hubo varias participaciones. El canasto es un canasto de 5 kilos de verduras y hortalizas de Iriarte. De paso, podemos comentar que pueden acercarse a Iriarte a comprar y a conocer, en caso de que no sepan qué es lo que hacen, la cantidad de productos que ofrecen y que venden. Sí, totalmente. Abren los martes, los jueves y los sábados. Hacen entregas a domicilio. Y dan talleres y actividades. Y actividades. Es lindo, es muy lindo ese almacén ahí en el barrio de Barracas. Y eso, quien gane va y pide su bolsón soberano. Dice, hola, ¿qué tal? Yo gané el sorteo de Charco de Arena, vengo a retirar mi bolsón de verduras y hortalizas para realizar un alto guiso. Flor Crossi hace plato principal. Cuando te miro y me das vuelta la cara. ¿Cuál es tu plato principal, baby? Es culpa mía si tu cabeza está llena de ratas. Tratas mal a tu hermana, tratas mal a tu mamá, me tratas mal a mí y además te vas con tu cara de bosta, nene. No te quiero ni ver. Te llevaste mis discos, te llevaste mi almohada, te llevaste toda. Tirada por ahí como si nada. Nada de nada. Nada. ¿Cuál es tu plato principal, baby? Te confundes cuando te miro y me das vuelta la cara. ¿Cuál es tu plato principal, baby? No es culpa tuya si tu nariz no hace juego en tu cara. Te lavas las manos y no hay suciedad, solo poros de locura de tu inmensidad. Lo que queda de este día es un trago más y querrá mis manos no volverte a tocar. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 46 minutos pasan de las 9 de la mañana. Continuamos aquí en Charco de Arena construyendo territorios posibles y nos vamos al territorio de las agendas, ¿no? Y de la joda. Qué lindo saber que en julio vamos a, ay, sí, a comer un guiso. Llegó, ya nos llegó un mensaje de una radio participante que nos escucha desde El Bolsón. Hola, soy Analia, escuchándoles con ustedes comería un guiso. Qué grande, Analia, nos está invitando a un alto guiso. Y dice, si son dos porciones, compartimos. Pero eso sí, yo llevo el vino. Y pero dijo, son 5 kilos, Ana. Y bueno, entonces podemos hacer más de 2 porciones. Claro. De guiso. Sí, 5 kilos de verdura, Ana, podemos hacer un guiso para más gente. Dice que trae el vino y que en julio viene, o sea que si Analia gana el bolsón, lo vamos a retirar en julio para hacer el alto guiso. Y hacemos el alto guiso y coordinamos un día que pueda ser largo y tendido. Exacto, exacto. Porque pelar todas las verduras, poner a cocinar... Ponernos al tanto de todo, sí, nuestras vidas. Sí, total. Así que puede ser alto, bien extendido el encuentro. Lo que es bien extendida también es la agenda de la Tribu Mostra. Ajá. Hay actividades a partir de hoy jueves a las 9 de la noche. Se está presentando Susy Pirelli. Si no escucharon nunca a Susy Pirelli, pueden venirse hasta el bar a tomar una cervecita, comer algo rico y disfrutar del show. El viernes va a haber poesía, va a estar Gaita Anil, Imanol, Martina Cruz y Michelle Lacroix. También va a haber música en vivo, performance y demás. El sábado 3 de junio a las 9 y media de la noche va a estar Purpubel. Y el domingo 4 de junio entre las 8 y las 12 de la noche hay Milonga Mostra. Me encanta esta propuesta de Milonga del domingo, de poesía en el viernes, de bandas musicales el sábado y el jueves. Vos tenés una tarea que te encomendaron anoche, que tenés que recordar en este preciso instante. Marcos Paz, ruta... Ruta 40 y otra calle. O sea, hoy vamos... Bueno, vamos. No es tan largo tampoco, Marcos Paz. Pueden ir por la Ruta 40 hasta que se encuentra con el espacio cultural donde se va a estar presentando Ana Caro. Sí, Ana Caro se va a presentar con su show este sábado 3 de junio en el marco de esto, no más femicidios, no más travesticidios, en ahí un centro cultural en Marcos Paz. Como sabemos que aquí nos escuchan de todos lados del país y justamente como insistimos con esto de la agroecología, Marcos Paz es un lugar que hace muchos productos autogestivos, como es esa cerveza tan rica. Gramilla. La Gramilla, que también quiero decirles, la pueden encontrar en Iriarte Verde. Pero entonces, si hay gente que vive en Marcos Paz o está cerca de Marcos Paz este sábado, busque el centro cultural a donde se presenta Ana Carolina. Que queda en la Ruta 40 y otra calle que no recordamos su nombre. Sí, no, como... No. Pero no hay tanta cantidad de... O sea, Marcos Paz no es tampoco tan pequeño, pero seguramente si vas por ahí, por la Ruta 40, encontrás el lugar y debe estar como anunciado. Exacto, exacto, exacto. Esto es el sábado. Se pueden tomar el tren, luego el trencito que va a Lobos y ahí se bajan en la estación de Marcos Paz. Si no se quieren ir a Marcos Paz, se pueden quedar por el barrio de Boedo, en la Minga Club Cultural, que también hay actividades. En mes de junio, Minga Geminiana va a estar festejando en distintas ocasiones su cumpleaños. Hoy, primero de junio, hay clases de tango queer a las 7:30 de la tarde para principiantes, a las 8:30 para avanzades y a las 9:30 hay práctica asistida. Mañana viernes hay una jodita interna, así que no hay programación abierta en la Minga. El sábado está la noche de juegos. Y el domingo está la inauguración de la muestra y después hay musiquita para ir a disfrutar. Qué todo bien, con valor bien. Sugerido y entrada al sobre. Mira, ahí en todo ese tiempo me diste tiempo para decirte que Ana Carolina llega a Marcos Paz al Circo Fua. Ahí está. Circo, en un circo va a estar. ¿Y la dirección no dice? Dice, este sábado 3 de junio se realizará una jornada festiva en el Circo Fua, con doble A, ubicado en Levi es el nombre de la calle, Levi y Ruta 40, donde además va a haber feria de emprendedoras, radio abierta, taller de murga para niñeces y contará con la presencia de un show cómico de Ana Carolina. Si también quieren quedarse por Capital y para aquí cerquita de la Tribu, se pueden acercar a Casa Brandon, que el jueves 1 de junio hay proyección de la película Velocidad de Escape. El viernes 2 de junio está la Milonga Brandon, Tango Queer también, con música en vivo. Otra milonga que está a cargo de Sole Nani y de Nati. El sábado 3 de junio está Doméstica y Salvaje. Y el domingo 4, esa me encanta, Cine y Astrología. ¿Cine y Astrología? Cine y Astrología, especial Sol en Géminis. No tengo excusa. Hace tiempo que quiero ir a ver de qué se trata ese ciclo que organizan. Así que me parece que me voy a pegar una vueltita por Brandon el domingo 4 de junio. El domingo, después de la celebración, te vas a ver qué significa el Sol en Géminis. No, ¿qué es esto de Cine y la Astrología? Yo sé qué significa el Sol en Géminis. Ah, bueno, está bien. Después recomendamos también siempre que sigan las redes de La Libre para enterarse no solo de los talleres, sino seguir acompañando después de ese error de sistema que tuvieron para poder encontrar material interesante que te abre un poquitito la cabeza a participar de los talleres y también disfrutar de la cantidad de actividades que proponen. Totalmente. La Libre, un lugar eso, no solo para ir a eso, es un lugar para conocer, una librería hermosa donde podés hacer actividades y también recorrer un montón de títulos de libros que no aparecen en muchas librerías. Y también si tenés alguna producción donde necesitas editorial, poder acercarte a La Libre, que además forma parte de esta cooperativa, la primer cooperativa tipeo, la primer cooperativa de edición en Argentina, si no estoy tirando demasiado, donde se agruparon entre distintas editoriales independientes justamente para poder seguir produciendo, poder seguir haciendo y brindando libros y hacerle frente a, entre otras cosas, esta crisis del papel que se está atravesando. También otra cosa que está haciendo La Libre, que es muy interesante para quien, no sé, esté pensando en mudarse, estén pensando en viajar por mucho tiempo y quiera aportar sus libros o su biblioteca, que quiera cambiar o renovar su biblioteca, también aceptan donaciones de bibliotecas para también... es otra movida para que circulen, ¿no?, los libros. Dijimos crisis y yo hice esta asociación. Revista Crisis. Asociación. Está la presentación del número 57 de la revista Crisis en el espacio Morán, en Morán 2147, el viernes 2 de junio a las 7 de la tarde. Está la presentación, hay siempre brindis y debates como para hacer más amable todo lo que se discute y se intercambia. Así que bueno, un montón de actividades hemos recomendado, ¿no? Es la parte casi media como obligatoria que tenemos de los días jueves. Sí, porque ya es jueves, ya podés empezar a planificar tu fin de semana. Igual también quiero volver a decirles que en un mes tenemos, ayer se habló bastante ahí en la reunión de programas, que antes de que sea tarde tenemos que festejar y el 24 de junio hay fiesta ahí en Tacheles. Pueden conseguir sus entradas anticipadas. La primera preventa ya se terminó. Fue tarde para la gente que no se avivó. Está la segunda preventa, que las entradas salen más baratas. Igual, si no logran organizarse, pueden ir a la puerta. Vayan siempre con gente amiga. Sí, a compartir. Nosotras seguimos como impulsando, porque en un momento tan complicado, qué mejor que la joda, que la amistad y la diversión y un poquito de amor también de paso para poder salir adelante. Sí. Así que ahí vamos a tirar la casa por la ventana de este centro cultural el 24 de junio. ¿A qué hora vas a ir vos a la fiesta? Yo estoy ahí viendo a ver si me toca cumplir con responsabilidades laborales. Iré post-trabajo. Que igual somos tempraneros en el lugar donde trabajo, entonces así tampoco que voy a llegar a las 5 de la mañana. Y si no, yo creo que a las 11 y un minuto estoy ahí, si no me toca trabajar. A mí me dicen, arranca a las 11, vení a las 11, yo voy a las 11, 11 y 5 como algo muy tarde. La puntualidad. Además, ya sabés que ayer también estuvimos conversando con eso. Sí. Bancamos todo el tiempo. la puntualidad y las juntadas tempraneras. ¿Qué es eso de acotarse tan tarde? Después no te responde el cuerpo. Es mejor salir de joda a las... Claro. Ana Caro dijo a las 5 de la tarde. Yo no sé si a las 5, pero de 7 a 11 llegas a tu casa, te acostás a dormir y al otro día te levantás regia. Bien, bien, bien, bien. ¿Tendremos que ir vestidas de alguna manera en especial a la fiesta de la tribu? De gala. De gala. Elegante sport. Elegante sport. ¿Elegante sport? Elegante sport. Sí, sí, lo merecen, ¿no? 34 años. Sí, además es como, bueno, es el mimo también, ¿no? Vengo tu flow y tu verás que mi barrio para ti no es privado. Bienvenidos a mi vecindario, aquí nadie alquila, todos somos propietarios. Es muy exclusivo para tipos millonarios, así es mi barrio, ario, ario. La inseguridad aterra diario, el barrio tan rejado como centro carcelario. Le pagamos jubilados pa' que se haga el comisario y le dé candela a los revolucionarios. Fuera de mi barrio, ario, en mi barrio hay niños que les falta cariño, que no saben trabajar, que les cuesta estudiar y terminan de creer en una empresa familiar. Nuestra idea son pobres y medios es trambólica, porque fuimos destinados a estudiar en la Católica. No nos discriminen porque nos cuesta pensar, no tuvimos la chance de estudiar en la UDELAR. Para nosotros está bravo, hijo del contexto de un barrio acomodado. Tengo derecho saltearme los códigos para mis hijos ayudar. Dar un techo, algo chiquito, pocito con vista al mar, pa' que puedan empezar y no arranquen desde abajo trabajando como mi empleada por nada. Esta noche vamos al liberano, tú y yo y el mercado. Me pone bien caliente, genera comentarios cuando me plantea beneficio tributario. Se enciende un fuego en mi cuerpo de empresario. Lo mi jardín va a pasarla bien rica, puro de control, igual después limpia una chica, que del extranjero es muy barato, me trabaja, le gusta mi trap y no hay que poner la caja. Trap de mi barrio, ario, ario. Trap de mi barrio, ario, ario. Trap de mi barrio, ario, ario. Charco. FM 88.7. Hay un frenético intento de volver a la normalidad. Me parece que no solo volver a la normalidad es idiota, significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido efectos de crisis social y ambiental. No solo volver a la normalidad no es una buena estrategia, una buena intención, una buena formulación del problema, no solo es mala, sobre todo es imposible. Volver a la normalidad ahora no significa nada. La tribu. Ex la tribu. Ex la tribu. Encendida. Esto pasa en la tribu. Pasás por alto. Marlene Bayar. Tenemos otras formas concretas de tener otras estrategias que nos vayan invitando la posibilidad de llegar a otras metas. Es estúpido pretender tener resultados diferentes con las mismas estrategias, con toda la práctica de solidaridad, de hermandad, de poder articular con otros movimientos, hacer que la travesti no muera taponado por los discursos eurocéntricos, por el binarismo, que podamos abrazar una historia, que podamos construir un relato histórico propio de la memoria, en donde todas las identidades podamos ver lo más significativo, digamos, lo más revolucionario de la travesti, que es la posibilidad de pensarse autónoma. Esto pasa en la tribu. Inicio de espacio publicitario. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres shows en el Movistar. 1 y 2 de septiembre, agotados. Nueva función, 15 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada telefónica. De 50 experiencias a nivel mundial, una de ellas en la provincia de Buenos Aires, donde se demuestra que el maíz orgánico rinde solo un 6% menos que el transgénico, pero la diferencia es que tiene un 73% menos de costo, porque no compras semillas, sino compras toda la cuestión de los glifosatos y compañía, y da un 50% más de ganancia. Es decir, además de la contaminación, te están estafando. Es un gran negocio de Monsanto y de ahora Bayer. En medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, ...46 familias resisten desalojo en Constitución... ...26 niños podrían quedar en la calle... ...en mayo, 46 familias, incluyendo 28 niñas... ...se enteraron que sobre el hotel que habitaban... ...en Luisa Espeña, 1723 de la ciudad de Buenos Aires... ...en algunos casos hace más de 20 años... pesa un juicio de desalojo, incluso sin ser formalmente notificadas. Llegaron a enterarse que el 23 de mayo sería el día que se produciría el lanzamiento. Tras días de resistencia, lograron dilatar esta medida. Ayer por la tarde se acercaron al inmueble y lo rociaron con gas pimienta a varios vecinos. El juicio es ni más ni menos que el del gobierno de Larreta contra quienes explotan comercialmente el inmueble. La jueza Andrea Danas ha dictado sentencia sin tener en cuenta la situación de cada uno de los vecinos que están al borde de quedar en la calle. Sumado a esto, hay otro juicio contra los dueños de ejecución fiscal de la vivienda por falta de pago de la ABL. El abandono del hotel es crónico, siendo los mismos vecinos quienes lo han mantenido en condiciones durante todos estos años. Vamos a escuchar a Gigi Crane, integrante de Consejerías de Vivienda. Ayer por la noche nos decía y enviaba información sobre esto. Hola, ¿qué tal? Acá Gigi de Consejerías de Vivienda. Las familias de Luisa Espeña 1723, hace un poco menos de 2 semanas, lograron suspender lograron suspender el desalojo y ahora la policía les está queriendo hacer... les está queriendo hacer reingresar a las familias que el día de hoy fueran amenazadas por grupos narcos con gas pimienta, cuando ya previamente fueron denunciados esta gente por haberlos amenazado con facas, lastimaron a un vecino. La situación es insostenible y este es el vuelto de Horacio Rodríguez Larreta, ya que las familias organizadas hace menos de 2 semanas suspendieron el desalojo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quería impartir sobre el inmueble, sin importarle que hay 36 familias, incluidos 28 niños. Se estrena documental en homenaje al periodista Sebastián Moro, asesinado en medio del golpe en Bolivia. Se estrena en Buenos Aires el documental que rinde homenaje al periodista Sebastián Moro, asesinado en las horas previas al golpe de Estado al expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, ocurrido en noviembre del 2019. Sebastián Moro, El Caminante, se estrena el 1 de junio en el Cine Gumón. Se trata de una producción dirigida por María Laura Cali que reconstruye los últimos momentos del periodista argentino asesinado días antes del golpe. Yo me motivé a contar la historia de Sebastián porque lo había conocido también en octubre del 2019, en Bolivia, cuando fui a presentar mi anterior documental, Los Ñoquis, crónica de una resistencia presente, y me entrevistó en su programa de radio, Radio Comunidad. Los dos éramos argentinos y lo que yo narraba en ese documental era la causa por la que Sebastián había llegado a Bolivia 2 años antes, comentó. Golfo San Matías, continúan las acciones en rechazo a la instalación del oleoducto petrolero. Para esta acción, activistas de Greenpeace ingresaron al mediodía al muelle mineralero de la empresa MCC Minera Sierra Grande, ubicada en Punta Colorada, a 32 kilómetros de Sierra Grande, en pleno corazón del Golfo, donde fueron detenidos y luego liberados 3 de los 4 activistas por efectivos de Prefectura Naval Argentina. Desde Greenpeace Argentina informaron que mientras se realizaba la actividad, Carlos Barigi, María Margetich y Florencia Maglia fueron detenidos cuando se encontraban desplegando los carteles. Por otra parte, Fabricio Di Giacomo, uno de los integrantes de la multisectorial del Golfo San Matías, también acompañó el recorrido a Puerto Madryn por las costas del Golfo en el velero Witness para dejar un mensaje claro: queremos un mar argentino sin petróleo. La anticoncepción de emergencia será de venta libre. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció este miércoles por la mañana que la anticoncepción hormonal de emergencia será de acceso libre. La pastilla, mal llamada del día después, porque debe tomarse cuanto antes, es el último recurso para evitar un embarazo no intencional luego de una relación sexual sin protección. Este verano se había lanzado la campaña por la anticoncepción hormonal de emergencia accesible, de la que la Retaguardia participó junto a la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud y el postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el profesorado Joaquín B. González. 11 minutos pasan de las 10 de la mañana y 18 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Dentro y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño en cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su sudor, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color, con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, sal, entre carbón, y arriba quemando el sol. Es un reto cotidiano, es el construir arena. Arena. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana de este primero de junio. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a los territorios de la lucha, como anunciábamos. Hoy es primero de junio, le vamos a dar la bienvenida a la Urraca Negra, buen día. Buen día, Mari Mari. Y a Kuru. Mari Mari Compuché. Ellos no vinieron aquí al estudio porque hoy es un día muy importante, porque se vencen estas fechas de posibilidad de diálogo con el Estado, porque tenemos compañeras presas con sus hijos allí en el sur, ¿no es así? Es así, y a esta altura de las circunstancias que están pasando, ya pasaron más de 8 meses, nosotros creemos que las Lamien están secuestradas justamente por el Estado, porque ninguna causa, ninguna persona está presa por usurpación. Uh-huh. Es un delito que es escarcelable. Entonces estamos en un hito terrible, ¿no? Porque demuestra toda el racismo que tiene la justicia para con nuestro pueblo mapuche. Totalmente, totalmente. O sea, las culpan, o sea, eso, les tienen una causa de usurpación que es escarcelable. ¿Y qué argumentan? ¿Saben qué argumentan? Teóricamente, lo que se argumenta desde la justicia es también algo bastante incoherente, que es la posibilidad de fuga, dicen, cuando ellas tienen niños, niñas. Claro. O sea, es absurdo. Realmente sí. No cierra por ningún lado legal. Y mucho menos político, porque obviamente son presas políticas, porque esto es una decisión política de mantenerlas presas, y también un aleccionamiento para cualquiera que quiera hacer una reivindicación territorial, como diciendo, esto les va a pasar si alguno se anima a tomar una hectárea, porque estamos hablando de 11 hectáreas nada más. Exacto. 11 hectáreas, y por ejemplo, el otro día un fotógrafo muy, muy reconocido publicaba fotos que apenas logró llegar con un dron a una pista, a un aeropuerto que está muy cerca de Sierra Grande, creo que es, o en Playa Dorada, que es una pista de Lewis. Tiene una pista de aviones con la capacidad de aterrizar aviones Hércules, que no tiene ningún tipo de control, no se sabe quién entra, quién sale, qué cosas están entrando al país, qué cosas están saliendo. Y no y es ahí casual, hablamos de muchas hectáreas. Y no es casual que justo está triangulado con las Islas Malvinas, o sea, y eso no le llamó la atención a nadie. Ahí, por esas cantidad de hectáreas, nadie dice nada. Y ni hablar de las hectáreas del Lago Escondido. Totalmente, totalmente. Mira, Kuru, escuchándote, digo, mira cómo es el funcionamiento de la justicia. Porque hoy ahora vamos a anunciar, ¿no?, que hay una actividad, una movilización ahí frente a la ex-ESMA, donde se va a realizar esta mesa de diálogo. Pero también hoy a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa porque Delfina, que es una mamá protectora contra los abusos en las infancias, está con prisión domiciliaria. Y el argumento es el mismo, que se fugue con la niña. Cuando no se va a fugar con la niña, cuando ella presentó todas las denuncias, cuando ella está protegiendo a su hija. Y miren cómo responde la justicia, ¿eh?, con esto de, porque si se fugan, no les damos la libertad. Sí, por eso lo que vemos que los mecanismos de la justicia, igual que el patriarcado, es el racismo, ¿no? Ay, sí. Entonces actúan de la misma forma. Por eso es lo importante de hoy, de participar, de poner el cuerpo, también de informarse, porque hay mucho desconocimiento de lo que está pasando en el sur, en Bariloche, en Furiloche, porque eso también pasa en los medios de comunicaciones. Después de lo que fue la campaña del desierto, nuestro pueblo mapuche tehuelche fue silenciado. Y eso es una realidad que la tenemos en el cuerpo como identidad mapuche. Sabemos muy bien que los medios de comunicaciones nos dicen que somos terroristas, que somos vagos, que somos delincuentes, los falsos mapuches han llegado a decir. Entonces, entender eso y empezar a poner estos canales de comunicación para poner la palabra, para también identificar la violencia, porque si vamos a empezar a ver, empezamos a unir cabos, justamente lo que contabas recién de Delfina. O sea, y es entender eso. La justicia es patriarcal y la justicia es racista. Y quiere silencio, o sea, quiere silencio. Como un macho violador. Sí, totalmente, totalmente. Hoy esta mesa de diálogo, ¿quién, o sea, viajan del sur, vinieron acá a Buenos Aires? O sea, ¿cómo se conforma o en qué, cómo está eso de la sí, mesa de diálogo? Sí, hay muchas lamien que han venido desde Furiloche a participar de la mesa y también hay representantes de organizaciones sociales dentro de esa mesa que está conformada. Y derechos humanos también. Y derechos humanos. Y hoy es como, o sea, porque ya cuántos meses hace que están en esta situación. Fue a fin del año pasado, ¿no? Y 8 meses. Ocho meses. Y hoy, o sea, como este día, o sea, como que se pide la libertad de las Lamien, de sus niños, y también esto del comando unificado. Que se armó allí un comando unificado de fuerzas contra el pueblo mapuche. Sí, específicamente se trata de 4 fuerzas nacionales pertrechadas con todas cosas militares, armamento militar, o sea, heavy, ¿no? Tienen todas las camionetas, los equipos electrónicos, y son, bueno, aeroportuaria, prefectura, que son los que mataron a Rafael Nahuel, justamente ahí, donde ellos dicen que están cuidando. Gendarmería Nacional y Policía Federal. Estas 4 fuerzas unificadas forman este comando unificado que dicen ahora estar preservando la zona. Y ayer nos enteramos que alguien entró a la zona que ellos supuestamente tenían que estar cuidando y grafitearon, rayaron, pintaron de verde fluo nuestro rehue. El único rehue que se ha levantado en Puelmapu ha sido totalmente arruinado a propósito. Y el comando unificado que está ahí para cuidarlo no hizo nada. No, es terrible. Y justamente pasa el día antes de la mesa de diálogo, o sea, las fechas no son casuales, son provocaciones. Teníamos, ay, ¿querés? No, sí, digo, sí. Como el comando sí hizo mucho y fue dar el aval y dar el lugar a que ingresen y a que destruyan, pensando en esto de, bueno, tiene que estar ahí para cuidar y esta estigmatización que existe constantemente de ocupación de las comunidades, cuando en realidad lo que vienen haciendo desde hace años es recuperación. Exacto, eso es importante lo que decís porque también empezamos a ver la memoria de los territorios, ¿no? Porque justamente a nosotros hablamos de memoria cuando se hace una recuperación territorial. Justamente después de la campaña al desierto y lo que fue el genocidio, ¿no? El territorio fue usurpado. Y esa es la palabra, fue usurpado por el ejército argentino, por el Estado argentino, en ese momento. Entonces, entender esa raíz del problema es lo que están invisibilizando, ¿no? Cómo, por eso vinculo también la violencia patriarcal con el racismo, porque cuando el violador te ejerce violencia, te echa la culpa a una, ¿no? Y esa culpa te va marcando toda la vida. De la misma forma actúa el racismo. Nos echan la culpa de usurpadores, nos niegan nuestro propio territorio y muchas veces es muy violento ver también a muchos mapuches que están dentro de las fuerzas represivas. Eso también es una violencia. ¿Por qué? Porque después de la campaña al desierto se abrieron colegios principalmente salesianos de Don Bosco, donde formaban a las niñeces dentro de las milicias, dentro de la policía y dentro del aparato militar. Entonces, es tan violento ver de ese lado, hay una negación tan brutal, ¿no?, sobre nuestra identidad, es que también tener memoria de los territorios es eso. Nos están culpando de usurpación a nuestra pulamien, que están defendiendo el territorio ancestral. Ya desde ahí hay una violencia extrema, ¿no? Porque en ese territorio se ha derramado sangre, en ese territorio ha caído la última machi que resistió después de la campaña al desierto. Totalmente. Urraca, trajeron un testimonio, ¿no?, de una de las lamien presas allí. Sí, es de Celeste Winmil. Justamente ella, le pedimos que ponga la palabra justamente hoy, en este día. Ella es una presa política mapuche. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuché, como ya saben todos de público conocimiento, hoy es el día que el Estado debe cumplir, que el Estado debe firmar el acuerdo pactado. Ya hace más de 3 meses que están dilatando esta mesa de diálogo, y para decir que es una mesa de diálogo tiene que suceder eso, ¿no? Tiene que suceder un diálogo. Y hoy es el día para hacer esta reparación histórica a nuestro pueblo, para que realmente se termine la violencia y el cese a la criminalización y a la persecución política a nuestros pulamos, a nuestro pueblo mapuche, por la defensa del territorio, por la recuperación y la reivindicación de nuestra identidad y toda nuestra cosmovisión. Como saben, hace 2 días atrás han nuevamente violentado y profanado a nuestro rehue, un espacio ceremonial, un espacio de salud, y es lamentable que esté sucediendo esto cuando faltaban 2 días para esta mesa de diálogo, y es claramente una provocación y un hecho racial discriminatorio y una falta de respeto, ¿no? Porque si esto sucedería en iglesias, si esto sucedería en otros lugares, seguramente sería repudiado, ¿no? Y hoy esto no está siendo repudiado por la sociedad en general, así que es muy triste lo que está pasando. Y por eso hoy realmente debería haber una reparación a toda nuestra espiritualidad, a nuestro espacio de salud, a nuestro espacio ceremonial, para que realmente haya un nunca más, para que realmente haya libertad, para que realmente haya un respeto. Y esperamos eso hoy. Hoy esperamos que haya esa reparación histórica, y por eso hacemos este llamado de solidaridad y de acompañamiento a la devolución del rehue a nuestra machi, Bestiana Colar Nahuel, al retorno al territorio, que se sigan manifestando, que sigan levantando la voz y luchando por territorios dignos. Ahí escuchábamos a la Lamien eso, diciendo que bueno, que es hoy el día donde tienen que firmar ese acuerdo, o eso, tienen que recuperar la libertad de estas personas, ¿no? Sí, también dejar de faltar el respeto, porque sí, no cumplen con los propios acuerdos, no cumplen con las propias fechas. Imagínate lo que cuesta para las comunidades organizarse alrededor de una fecha que imponen ellos, y que a último momento la bajan. De repente tenés que deshacer los planes, tenés que volver a cranear todo, tenés que ver quién puede llegar al lugar donde ellos proponen. Porque de repente puede ser en Bariloche, puede ser acá, donde a ellos les pinte, digamos. Claro. Y siempre te cancelan a último momento, te cancelan 2 días antes. Y bueno, ahora ya está, es la fecha, es hoy. Lo vienen dilatando desde mayo. Así que ya está, hoy, es hoy. Por eso hay una gran convocatoria, ¿no?, de organizaciones sociales, de derechos humanos, una gran convocatoria a acompañar a esta mesa de diálogo, y donde se va a ser ahí frente a la puerta de la ex ESMA, ¿no? Sí, exacto. Sí, la concentración va a ser en la puerta de la ex ESMA. Justamente esto, hay que mostrar acompañamiento, porque siempre eso pasa, ¿no? Tanto el silencio como la censura, pero también la falta de acompañamiento. Por eso es necesario poner el cuerpo, llevar instrumentos, eso es lo que estábamos proponiendo en la convocatoria, y también banderas de todo tipo, porque está bueno eso, justamente, mostrar el acompañamiento y que justamente las Pulamien no están solas. Sí, pensaba también en esto que planteabas de la cancelación y que vienen suspendiendo, que es otra dinámica violenta también, y que ahí también quedan claras las prioridades, ¿no? En qué lugar quedan las comunidades y cuáles son los manejos y las estrategias justamente para seguir violentando y cansando. Sí, justamente eso. Él juega mucho con el desgaste. No esto de movilizar, porque eso es lo que decía el Pulamien, o sea, de que tienen que estar moviendo todo, las comunidades tienen que estar todo organizando, y de repente cancelan, y eso también a veces, y las personas creen que hay una falta de coordinación o una falta de información, y no, justamente es la violencia esto del maltrato, ¿no? De no cumplir con la palabra y con los plazos. Totalmente. Así que, ¿saben? Si, creo que se transmitirá o la podrán filmar esa mesa de diálogo o no. Hay la radio Alas del Bolsón. Del Bolsón va a estar en la transmisión. Va a estar, ¿no?, transmitiendo en directo desde ahí. Uh-huh. Sí. Bueno, así que, pero igual desde aquí convocamos a que pongamos los cuerpos en el día de hoy. ¿Qué expectativa? ¿Hay expectativas? Porque es esto, tanta dilación, pero ¿hay alguna expectativa de lo que suceda hoy? Yo lo único que repito son las palabras de la Lamien, que haya reparación histórica. Ya después de tanto tiempo históricamente no hubo una reparación, pero ahora sería el momento de empezar, porque esto recién empieza. O sea, no es que van a reparar toda la violencia que sufrieron las Lamien, todo el traslado que le hicieron en avión desde Bariloche hasta Buenos Aires, sin saber dónde iban, si iban a llegar vivas, dónde iban a estar. En un momento estuvieron desaparecidas, nos recuerda a momentos de la dictadura. Entonces, fue muy violento y las expectativas realmente se demuestran en los hechos. Exacto. Así que hasta que no se resuelva, no vamos, por lo menos en lo particular, no vamos a tener ninguna expectativa hasta que no veamos hechos concretos, tanto como dejar de perseguir al pueblo mapuche, devolverles los territorios usurpados y la libertad ya de las Pulamien. Totalmente. Además, las comunidades mapuches ponen su cuerpo para toda nuestra sociedad. Porque estamos, o sea, leemos en las noticias todo el tiempo cómo quieren avanzar contra el mar, contra los territorios, que el oleoducto, que el petróleo, que el litio. Y digo, y ahí están las comunidades, ¿no? Entonces, digo, es una... O sea, no por nada están tildando o están diciendo que son terroristas. O sea, porque hay como mucho negociado y la verdad que da mucha bronca, porque lo único que se escucha es, ay, bueno, que tiene que entrar dinero al país, pero ¿a costa de qué? Claro, nosotros lo que vemos es que quieren pagar la deuda externa o el FMI con territorio y con sangre. Entonces, eso es lo que está pasando ahora y la gravedad de esta situación, ¿no? Creo que tenemos que tomar conciencia de que van a avanzar y van a querer todo, van a destruir todo. Entonces, Pulamien, que están resistiendo, están defendiendo justamente las nacientes de los ríos, justamente la tierra, los mares también. Entonces, entender que nosotros actuamos y pensamos así por nuestra cosmovisión, por nuestro vínculo con la tierra, pero lamentablemente la sociedad occidental ha perdido esa conexión y a veces se cree que la ciudad está llena de humo, se creen que es el clima, no es el clima, están destruyendo todo, están quemando todo justamente por todo este avance que hay sobre la naturaleza y sobre nuestros propios cuerpos. Totalmente. Kuru, Raka, muchas gracias por acercarse aquí esta mañana y bueno, y vamos a estar ahí, convocamos a las 12 del mediodía ahí en la Avenida Libertador, casi la General Paz, ahí a la puerta de la ex ESMA, con fuerza para lograr la libertad, ¿no? Bueno, Mañum, vamos a estar ahí con Arta Rehuel. Rome Mañum.

se decanta. Y no es que decirte todo esto a mí me encanta, pero pasan malos días, se desgasta todo. Me gustaría que esto siga de otro modo. Chule, no ideal, debería empezar, pero es irreal, lo lamento. Sí que fuiste especial, pero hay que procesar. Y ahora toca para decir adiós. No estoy listo para decir adiós. Búscalos como Lemon, cuando guión bajo Cham. Que iba a durar y ahora toca pagar. Lemon Champ es Impronta Music. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. 88.7 frecuencia modulada. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno, el impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. Doca, cine documental. Documentalismo. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos al territorio documental y le damos la bienvenida a Ale Rat de Doca. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien. ¿Qué nos traes hoy? Una peli muy interesante, ¿no? Sí, se estrena hoy Sebastián Moro, El Caminante, en El Gomón y en El Malva. Es una película que reconstruye los últimos años de vida de un periodista, Sebastián Moro, mendocino, que ahora vamos a hablar por qué circunstancias se va a vivir a Bolivia, y es asesinado en el marco del golpe de Estado de 2019. Mm. La película se encarga de reconstruir un poco sus últimos pasos y ver cómo llegó a ese desenlace. Estamos en comunicación con María Cali, directora de la película. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Gracias a vos por la comunicación. Contanos un poco, primero, cómo llegás a esta historia. Ya nos vamos a ir adentrando en qué le fue pasando a Sebastián, pero eso, me interesa cómo vos te conectaste con él. Yo lo había conocido en octubre del 2019 porque estaba presentando mi anterior documental allá en La Paz y él me entrevistó en su programa de radio, Comunidad Sur. Y que justamente yo hablaba de los despidos masivos del gobierno de Mauricio Macri, específicamente me centraba en el Ministerio de Cultura, pero él había sufrido lo mismo en Radio Nacional Mendoza, donde él trabajaba, que lo habían relegado de sus funciones, le habían quitado todo el espacio de lesa humanidad que tenía su programa de radio, le habían borrado más o menos 250 trabajos de esos juicios que él había cubierto. Y esa fue la razón que lo desgastó y presentó su renuncia y decidió irse a vivir a Bolivia porque estaba buscando un destino mejor, ¿no? Porque estaba enamorado del proceso de cambio. Uh-huh. Así es como yo lo conozco allá. Él era de Mendoza, yo nací en San Luis además, así que entre lo que le relataba yo en el documental y que éramos de la misma zona de Cuyo, fue una entrevista realmente muy bonita. muy bonita. ¿Qué pasa después de conocerlo? ¿Siguieron en contacto? ¿Cómo te enteraste de su fallecimiento? Sí, fue terrible, porque yo regreso el 19 de octubre, el 20 de octubre del 2019 eran las elecciones allá, acá eran el 27, pero toda Latinoamérica también en ese momento estaba bastante convulsionado. Chile tenía las represiones, Perú también. Entonces era un momento bastante difícil a nivel latinoamericano, ¿no? Y en Bolivia también se veía que la oposición iba a hacer lo imposible, ya estaba anunciando un fraude de antemano. Y obviamente sí, habíamos quedado en reunirnos en diciembre cuando él viniera a visitar a su familia, que tenía un viaje planeado a la costa con ellas. Él estaba pasando además por un momento personal de mucha angustia, porque a veces llegaba a fin de mes, era un periodista comunitario, allá se ocupaba de cubrir todas las problemáticas del campesinado, pueblos originarios, y trabajaba como jefe editor del principal diario de allá con esa problemática. Pero él era un ser periodista, estaba sumamente comprometido con esa tarea. También estaba en esos días de octubre del 2019 trabajando como corresponsal para Página 12, cubriendo las elecciones. Y la verdad es que no nos imaginamos el nivel de agresión y de silenciamiento que empezaron a ejercer las fuerzas de choque. Los días de esa semana anterior al 9 de noviembre, que él envía ese último artículo a Página 12, donde él es el primer periodista que anuncia que un golpe de Estado estaba en marcha, sale a caminar, se pierde contacto con él y a la mañana es encontrado desvanecido con golpes en su cuerpo. Pero esa semana todos los medios comunitarios y los canales afines al que apoyaban el gobierno de Morales habían sido devastados, incendiados, ellos mismos habían tenido que sacar de urgencia los equipos. Así que es una manera, un modus operandi que es común, ¿no? Que ya lo conocemos. Primero van a atacar a todo el periodismo, a silenciar a todo el periodismo para que no informe. Uh-huh. Pero no imaginábamos la tortura, ¿no? Volver a los años oscuros de Latinoamérica. Me meto un poco en la película. Es difícil reconstruir la ausencia, ¿no? Alguien que ya no está y sus últimos pasos. ¿Qué estrategias te diste para pensar la película, para pensar cómo contarla? A mí me conmovió mucho cuando él muere y en esas circunstancias tan terribles que sentí que le habían quitado la voz. Yo digo que Mi primer impulso fue devolverle la voz a Sebastián, que le habían quitado dos veces, una en Mendoza, cuando le borraron todos esos artículos, y otra en Bolivia, cuando le quitaron la vida. Entonces, mi primera necesidad fue devolverle la voz. Y bueno, y ahí inmediatamente me contacté con la familia, y fue así que pude acceder a los audios de WhatsApp que le enviaba en esos días, y es terrible cómo su voz también va cambiando, ¿no? Y entonces, para mí, nunca dudé que tenía que ser el propio Sebastián el que relatara la historia, porque además yo me sentía muy cercana en muchos aspectos a la vida de Sebastián. Yo nací también en una provincia, también tuve que armar mi carrera, y he tenido muchas veces el conflicto de esa lucha de cómo llegar a fin de mes y cómo seguir haciendo lo que uno siente que sabe hacer, para lo que uno siente que es útil. Entonces me sentía sumamente cercana, pero necesitaba que fuera él el que lo narrara. Y bueno, así fue generando un lenguaje bien cinematográfico. Yo en ningún momento quería que fuera algo frío, distanciado, o un mensaje, un documental más periodístico que, uh-huh, que dice datos. Uh-huh. Necesitaba relatarlo a Sebastián, mostrarlo en toda su dimensión, con su sensibilidad y su firmeza también, porque él era un chico sumamente sensible, pero a la vez sumamente seguro de y tenía mucha convicción de su camino. Y yo creo que él estuvo hasta último momento en su rol de informar y no pudo dejar ese lugar. Sus colegas sí, buscaron casas de refugio, se fueron de grupos de WhatsApp, pero él se quedó ahí informando para Página 12, que era su sueño también, trabajar para Página 12. Es interesante cómo a través de sus audios uno puede percibir esa pasión y ese compromiso con el oficio de periodista, incluso, digamos, reflexionando desde la actualidad de este oficio, uno valoriza más aún también, ¿no?, esa convicción y esa búsqueda también de la verdad y de una construcción. Incluso hay un comentario de una de las hermanas que dice, él no se metía en el tema de las redes sociales, confiaba en que lo que quedaba era la palabra escrita, ¿no? Claro. Sí, es precioso. Aparte, Sebastián tenía mucho talento para escribir, el sueño también, él tenía en planes de escribir una novela, él quería ser escritor, entonces sus notas periodísticas son exquisitas. Uh-huh. Hizo un montón de crónicas que a mí me ayudaron mucho a conocerlo más, porque yo lo conocí al final muy poquito, pero la familia no solamente me ayudó con esos audios, sino también con todo el material que había generado Sebastián tanto en Mendoza como Bolivia, y hay unas crónicas que él mandaba desde Bolivia a un medio digital que se llamaba La Quinta Pata, que son maravillosas, y ahí habla de todo, sociales, su propia vida, cómo encuentra su primer trabajo ahí en Prensa Rural, son casi un diario personal. Descubrirlo a Sebastián es, la verdad que es una obra infinita a pesar de los 40 años con los que vivió, porque él lo asesinaron cuando tenía 40 años. Uh-huh. Y ya pasaron 3 años y medio, ¿no? Y la familia está llevando adelante una causa penal. Uh-huh. Que, bueno, deseamos a través del documental que se visibilice más la historia, porque no se la conoce, no uh-huh. se conoce la historia de Sebastián. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la repercusión en Bolivia del caso y si la causa tiene impulsos y sigue? Mira, nosotros cuando llegamos a filmar, apenas abrieron las fronteras, coincidió con que la familia también tuviera que ir a declarar allá la causa, que eso está en el documental, y luego la causa se paralizó. Ahora, gracias al documental, y por otro lado, el 10 de mayo, reciente, este último 10 de mayo, el gobierno de Lucho Arce, a través de la Procuraduría, lo ha nombrado periodista del pueblo. Sí. En un acto muy emotivo que estuvo la familia presente a nivel por video, pero sí estuvo nuestro embajador, Basteiro. Y ahí también pasaron nuestro documental, así que no el documental entero, sino el tráiler, porque todavía no se estrena en Bolivia, uh-huh. se estrena los próximos meses. Uh-huh. Pero colaborar con toda la lucha que viene llevando adelante la familia para nosotros es una satisfacción enorme, enorme. Si bien lo que nosotros hacemos es una historia más cinematográfica, ¿no?, a través del arte, uh-huh. pero si nos demuestra que el cine político es necesario también, uh-huh. y que sea con nuestra mirada, con miradas latinoamericanas hechas por nosotros. Uh-huh. Eso también es sumamente importante. Me parece que nos genera toda esta repercusión que se está dando con el trabajo, muchas reflexiones, ¿no? En el caso de Sebastián, en el caso de la función del cine, con los hechos, con el cine de lo real, da mucha satisfacción realmente. Va a ser interesante el estreno en Bolivia, porque además del caso en particular de Sebastián, su relato es un relato muy vivo del día a día del golpe de Estado, y me parece que está bueno también llevarlo allá y ver qué repercusiones tiene, ¿no? Sí, ayer obtuvimos el premio especial del jurado en competencia internacional del Festival de Cine Político, que fue una sorpresa para mí, sobre todo, Y ahí detrás de todos esos, de esas menciones, de esa visibilidad que empieza a tener el documental, está un equipo gigante, ¿no? De todos los que hicimos este trabajo, tanto la productora de Bolivia como las dos de Argentina. En Argentina estuvo Baraka Cine y Buda Casa Productora, y en Bolivia la histórica, legendaria, la Fundación Grupo Ucamau, encabezado por Jorge Sanginés, que para nosotros, sobre todo para mí, fue un respaldo político y creativo enorme, enorme. Así que es como que estamos levantando los brazos, es decir, esto es posible, y que la familia tenga verdad y justicia, ¿no? Menciono que Jorge Sanginés es un referente histórico del cine político y militante de Bolivia, que hizo muchas películas muy recomendables. Contanos, María, ¿cómo viene el estreno? ¿Cuál es el circuito de exhibición? Sé que se estrena en el Gomón y en el Malva, pero un poco en qué horarios y qué días pueden ir a ver la gente la película. Sí, en el cine Gomón va a tener del 1 al 7 tres funciones diarias, 12 y cuarto, 16 horas y 20 horas. Uh-huh. Y en el Malva todos los domingos de junio a las 20 horas. También vamos a estar en Mar del Plata el 6, el 7 y el 11 en el espacio Inca de allá. Y también tenemos las redes sociales de la película, Sebastián Moro el Caminante, en Facebook e Instagram, donde vamos a ir anunciando el recorrido de la película. Ya están empezando a surgir un montón de lugares, porque nuestra intención es que recorra todo el país, no solamente en los espacios Inca, sino también en universidades y organismos de derechos humanos. Sí. Y pronto se estrenará en Bolivia también, ¿no? Con el mismo recorrido. En la Escuela de Periodismo estaría bueno también darla. Sí, me quedo pensando que es muy importante también el lanzamiento, el estreno ahora, ¿no? A días del Día del Periodista, y estábamos hablando de esta profesión, de tomarla en serio, cuando vemos hoy día, cada vez se investiga menos, cada vez se profundiza menos, entonces creo que también es importante que justamente en esta fecha se difunda este documental, ¿no? Sí, totalmente, porque con esto de las fake news y de la manipulación a través de las noticias, a través de las redes, que cualquiera informa, es importantísimo repensarnos y repensarse el rol del periodismo en el momento de informar, ¿no? Eso está genial. Sí, la función del 7 de junio, acá en Argentina, en Buenos Aires, va a estar la presencia de la hermana de Sebastián, Penélope Moro, con parte de la producción en el cine Gomón, a las 20 horas, apoyando esa función, y yo me voy a Mar del Plata a apoyar la función de Mar del Plata, en ambos lugares, porque es el Día del Periodista, ¿no? Claro. Bueno, María, muchas gracias por la comunicación, y te deseamos muchos éxitos con la difusión de la película y que sirva para luchar por por justicia por Sebastián. Muchísimas gracias, un abrazo grande a toda la audiencia. Los esperamos en los cines, sí. Apoyemos el cine nacional, documental. Y a ustedes un abrazo fuerte por este espacio. Muchísimas gracias. Abrazo, gracias a vos. Pasaba María Laura Gali, ella es la directora de este documental que se llama Sebastián Moro, El Caminante, ¿no? Y hay una frase que dice, el violento oficio de escribir, ¿no? Es muy impresionante, la verdad, la peli la recomiendo mucho, eso sobre todo, ¿no? Vivir ese día a día de él a través de sus audios de WhatsApp es muy impactante, y uno vive en carne propia esa situación, ¿no? Y un poco la persecución a todos los medios comunitarios, que fue muy, muy violenta. Traigo un par de recomendaciones. Dale. Antes de que cerremos. Se estrena Errante, la conquista del hogar, en la Sala Lugones y también en el Gomón. Uh-huh. Es una película de Adriana Lestido. Adriana Lestido es una fotógrafa con una larga trayectoria muy buena. Y la película es muy particular. Hizo varios viajes al Círculo Polar Ártico. ella sola, con una cámara y sonido, registrando en soledad esos paisajes, ese lugar, ese fin del mundo. No tuve la oportunidad de verla, pero me parece muy interesante la propuesta y el tráiler promete muchísimo, así que recomiendo ir a verla. Y por otro lado, está el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que varias veces lo sacamos al aire para difundirlo, es del 1 al 7 de junio en varias sedes. Hay películas muy interesantes, tanto de documental como de ficción, así que también recomendamos bucear en las redes de este festival y ir a ver las películas. Ahí va. Gracias, Ale, por venir. Gracias a ustedes. DOCA, cine documental. Me encanta. Esta musiquita dice que ya llega a nuestro fin. Antes, anunciar, ¿no?, que a las 12 del mediodía hay una convocatoria ahí en la puerta de la ex ESMA por la mesa de diálogo, por la MIA Empresas allá en Bariloche con todos sus niños, y va a haber una gran concentración en la puerta. Se hace ahí, en ese lugar tan nefasto, porque ahí funciona el Instituto Nacional Indígena. Entonces, por eso se hace, porque eligen cuándo, dónde. Pero bueno, ahí en las puertas hay una gran concentración. Y ahora nomás, a las 11 de la mañana, hay una conferencia de prensa contra los abusos sexuales en las infancias, para pedir que cese la prisión domiciliaria de Delfina, la mamá de Arcoiris. Quienes quieran se pueden llegar al Serpaj, ahí en el centro, y si no, entrar en la retaguardia, que va a transmitir la conferencia de prensa. También avisarles que en las cuestiones de la comunidad mapuche y esta exigencia por la libertad de las presas, FM Alas, que está allí en el Bolsón, también están haciendo una cobertura, harán una cobertura especial de esta mesa de diálogo, que no sé si tenemos muchas expectativas, pero bueno, tiene que suceder y va a suceder hoy. Urraca decía de llevar instrumentos también para que la manifestación ahí, la convocatoria, tenga un plus en la resistencia. Así que, bueno, ¿cómo sigue tu día, Ale? A preparar próximas filmaciones. Bien, bien, bien, bien. ¿El tuyo? ¿Cómo le gusta hacer esa pregunta? Me encanta. Trabajando. Bueno, que tenga lindo jueves. Nosotras nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana.